Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A leading polling group says more than a million. Una destacada encuestadora dice que más de 1 millón de iraquíes han muerto a causa de la invasión estadounidense. La firma Opinion Research Business, con sede en Gran Bretaña, descubrió que 1/5 de las miles de familias encuestadas habían sufrido al menos una muerte vinculada a la ocupación y la violencia sectaria. La encuesta tiene un margen de error de 1.7%. El número de muertos podría ser aún mayor, ya que los investigadores no pudieron ingresar a la región inestable de Karbala y Anbar. Mientras tanto, hoy en Irak, al menos 64 personas murieron en un doble atentado con bomba en Bagdad. Este fue el ataque más letal que haya ocurrido en la capital del país en meses. El gobierno de Bush anunció que planea establecer grandes recortes al servicio de Medicare y una suspensión de los nuevos gastos de Medicaid en su presupuesto fiscal para el año 2009. En total, la Casa Blanca está intentando reducir en 208 mil millones de dólares los programas de salud federales durante los próximos 5 años. Más del 80% o 170 mil millones de dólares se recortarían de Medicare. Las reducciones propuestas son incluso más extensas que las comprendidas en las propuestas del gobierno del año pasado. Otras áreas recibirán más fondos. La Casa Blanca está proponiendo incrementar los fondos para las fronteras en un 19%. Esto incluye 2.000 millones de dólares para el cercado de las fronteras, barreras y tecnología de vigilancia. Se prevé que el déficit de Estados Unidos se elevará a más de el doble, a 400.000 millones de dólares, con el costo de las guerras en Irak y Afganistán y los recortes de impuestos del gobierno. En materia electoral, los dos candidatos presidenciales demócratas que aún siguen en carrera participaron en el debate final realizado anoche en Los Ángeles. El tono fue bastante cordial, ya que los candidatos intentaron atenuar las críticas de lo que ha sido calificado como una campaña rencorosa. El senador Barack Obama dijo: No creo que se trate de elegir entre los blancos y los negros, o que se trate del sexo o la religión. No creo que se trate de los jóvenes o los viejos. Creo que lo que está en juego en este momento es si miramos hacia atrás o hacia adelante. Considero que es el pasado versus el futuro. La senadora Hillary Clinton luego habló sobre la importancia de reemplazar a la presidencia de Bush con otro Clinton. La senadora Hillary Clinton dijo: Y ustedes saben, fue necesario un Clinton para limpiar el desorden tras el primer Bush, y creo que sería necesario otro Clinton para limpiar el desorden tras el segundo Bush. El intercambio más intenso se produjo a raíz de la guerra de Irak, cuando el senador Barack Obama criticó el voto de Clinton en el año 2002 para autorizar la invasión. Clinton dijo que Obama y ella han tenido posturas similares sobre la guerra desde que Obama asumió su cargo. No obstante, el senador afirmó que era importante elegir a un candidato que se haya opuesto a la guerra desde un principio. Clinton también defendió su voto a favor del ataque estadounidense, alegando que estaba en parte justificado porque Saddam Hussein era un megalómano que no querría competir por atención con Osama Bin Laden. En otras noticias sobre las elecciones, ABC News informa que Hillary Clinton nunca se pronunció en contra de la intensa campaña de Walmart contra el sindicalismo durante los 6 años que estuvo en la junta directiva de la empresa. ABC examinó videos de al menos 4 reuniones del directorio públicas de Walmart en 1986 y 1992. Un exmiembro de la junta directiva también dijo que no recordaba que Clinton hubiera expresado nunca su apoyo a los sindicatos en menos 20 reuniones de directorio privadas durante el mismo periodo de tiempo. Clinton nunca denunció los esfuerzos del miembro de la junta, John Tate, a quien le gustaba calificar a los sindicatos como parásitos chupasangre. La biografía de la campaña de Clinton no hace mención del tiempo que estuvo en Walmart. Mientras tanto, la campaña de Obama anunció la recaudación de más de 32 millones de dólares en fondos durante el mes pasado, el doble de la cifra récord previa recaudada en un mes en el actual ciclo electoral. La mayor parte del dinero provino de pequeños donantes, entre los que se encontraban 170 mil nuevos contribuyentes. Con respecto a los republicanos, el senador de Arizona, John McCain, el jueves obtuvo el apoyo del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. El gobernador afirmó que decidió apoyar a McCain luego de que un buen amigo, Rudy Giuliani, se retiró de la carrera presidencial. El gobernador Arnold Schwarzenegger dijo: los dos son amigos míos, y es por eso que realmente no quise apoyar a nadie, porque ambos me han apoyado mucho. Los dos son hombres a los que verdaderamente admiro, grandes funcionarios públicos, grandes héroes, y por lo tanto, sentí que era mejor permanecer al margen. Pero cuando vi que el alcalde Giuliani, mi gran amigo, se retiró de su campaña y apoyó al senador McCain, sentí que era tiempo de que yo también apoyara al senador McCain. Así que ese fue el motivo de mi cambio. El senador McCain habló junto al gobernador de California y elogió su historial en materia ambiental. El senador John McCain dijo: gobernador Schwarzenegger, me comprometo con usted a que usted y yo y todos los otros que se preocupan por el mundo, no solo por nuestros estados natales, sino por todo el planeta, le dejaremos a nuestros hijos un planeta más limpio que el que tenemos ahora. Ese es nuestro compromiso. Estados Unidos está siendo criticado por Human Rights Watch, HRW por sus siglas en inglés, por apoyar a regímenes autocráticos. En su informe anual, la organización también critica a Estados Unidos por dirigir una red de cárceles secretas y detener a prisioneros en la bahía de Guantánamo, actividades que, según HRW, lo asemejan a algunos de los gobiernos más abiertamente represivos del mundo. El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, indicó que el compromiso declarado del gobierno de Bush con la democracia es socavado por sus acciones. Kenneth Roth dijo: el gobierno de Bush no promueve los derechos humanos a propósito. Promueve este concepto de democracia débil y confuso. Y el motivo por el cual lo hace es porque es muy vergonzoso hablar de derechos humanos cuando se es responsable de tantas violaciones a estos derechos en nombre de la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, recurre a este concepto. A nivel nacional, HRW también criticó a Estados Unidos por tener el mayor índice de encarcelamientos del mundo, con más de 6 veces la cantidad de hombres afroestadounidenses encarcelados que de hombres blancos. En México, 100.000 campesinos y activistas marcharon por la Ciudad de México el jueves para protestar contra el levantamiento de los aranceles en las importaciones de los Estados Unidos. Un arancel mexicano a los cultivos básicos como el maíz, los frijoles y el azúcar provenientes de Canadá y Estados Unidos fue suprimido el mes pasado en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC-CAN. Quienes se oponen al tratado dicen que ha devastado a los campesinos mexicanos al obligarlos a competir con productos subsidiados por los gobiernos estadounidenses y canadienses. El campesino Armando Villegas fue una de las personas que participó en la protesta. Armando Villegas dijo: Las políticas públicas son más malas que el TLC. Las políticas públicas han hecho crecer al TLC como un Frankenstein, y a la medida que lo alimentan con malas políticas públicas es más desastroso para nosotros, porque estamos en una competitividad. O sea que el gobierno ha creado un Frankenstein para el campo con sus malas políticas públicas. Si no fueran tan malas estas políticas públicas, no, el Tratado de Libre Comercio nos hace lo que el viento Juárez. En Kenia, Las mediaciones en la crisis tras las elecciones fueron suspendidas el jueves luego del asesinato de otro político de la oposición, el segundo de esta semana. El exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó que, de todos modos, se estaban logrando avances. Funcionarios occidentales afirman que un alto miembro de Al-Qaeda fue asesinado en lo que se sospecha fue un ataque aéreo estadounidense contra Pakistán esta semana. Abu Layth al-Libi fue acusado de ser el autor intelectual de varios ataques contra soldados estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. Por último, en materia empresarial, la gigante de tecnología Microsoft presentó una oferta de $44 millones para comprar el buscador de Internet Yahoo. La oferta de Microsoft de $31 por acción representa un aumento de casi 60% del actual precio de Yahoo en el mercado bursátil. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.